Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El conocido mundialmente en distintos ambientes, católicos o no, San Francisco de Asís, iba caminando con León, un amigo y miembro de la orden fundada por él. Sentían mucho frío en aquel día de invierno. Allí le empezó a decir en qué consistía para él la perfecta alegría. Primero mencionó motivos que para el hermano eran valiosos, como el dar buenos ejemplos, devolver la vista a los ciegos, enderezar a los tullidos, resucitar muertos, saber todas las ciencias y la Biblia, revelar los secretos de las conciencias y otros motivos más destacados. Le afirmó que en ello no estaba la auténtica alegría. Dijo que si al llegar al destino que tenían, mojados como estaban por la lluvia y pasmados de frío, cubiertos de lodo y desfallecidos de hambre, llamaran a la puerta del lugar y llegara malhumorado el portero gritando: ¿quiénes son ustedes? Y ellos le dijeran: somos dos de tus hermanos. Y él hubiera dicho: mentira, son dos ladrones que van engañando al mundo y robando las limosnas de los pobres, fuera de aquí. Y si nos hubiera tenido afuera, aguantando la nieve y la lluvia, el frío y el hambre hasta la noche, si sabían soportar con paciencia, sin alteración y sin murmurar contra él todas esas injurias, esa crueldad y ese rechazo, y si más bien pensaran con humildad y caridad. Le dice: mira, hermano León, en eso está la alegría perfecta. Y si nosotros seguimos llamando y él sale fuera furioso y nos echa entre insultos y golpes como a indeseables inoportunos, diciendo: fuera de aquí, ladrones miserables, vayan al hospital porque aquí no hay comida ni hospedaje para ustedes. Si lo sobrellevamos con paciencia, alegría y caridad, aquí hay alegría perfecta. Y si nosotros, obligados por el hambre y el frío de la noche, volvemos todavía a llamar gritando y suplicando entre llantos por el amor de Dios que nos abra y nos permita entrar, y él, más enfurecido, dice: vaya con estos pesados indeseables, yo les voy a dar su merecido, y sale fuera con un palo nudoso y nos toma por la cabeza, nos tira a tierra, nos arrastra por la nieve y nos apalea con todos los nudos de aquel palo. Si todo esto lo soportamos con paciencia y con gozo, acordándonos de los padecimientos de Cristo que nosotros hemos de imitar, ahí está la verdadera alegría. Esto se los cuento porque puede chocar, tal vez para algunos, cuando se considera que la alegría consiste solo en triunfar, tener y gastar. Creo que eso sucede si se es víctima de la sociedad de consumo, que lleva a pensar que si se posee tal o cual objeto de una marca determinada, solo se puede ser feliz. Otros la fundamentan en el éxito social, político, administrativo, económico, en la seguridad. Cuando eso falta, como suele suceder, se produce un gran desencanto y desilusión. A los cristianos, San Pablo nos recomienda: estén siempre alegres, dice el apóstol. Es una invitación a vivir en la presencia del Dios que puede llenar nuestros corazones. Proviene de tener en cuenta que nunca estamos solos. Él siempre nos cobija en las buenas y en las malas. Si todo sale bien, debemos alegrarnos porque Él pone el incremento. Y si los acontecimientos no se realizan como lo esperábamos, debemos también alegrarnos por cargar la cruz unidos al Salvador. Es necesario emprender el camino de maduración en la esperanza para alcanzar la verdadera alegría. Se trata de fundamentarla en las promesas del que nunca defrauda. Pase lo que pase, podemos alegrarnos porque nos ama y nunca se aparta de nuestro camino. Aunque tengamos que atravesar por oscuras quebradas, Él nos lleva en sus manos. La clave está en examinar nuestro corazón y ver en dónde se ponen los motivos para la alegría. Si se queda solo en lo externo, buscando que todo funcione bien para ser felices, allí todavía hay una inmadurez. En cambio, cuando se va progresando en el desprendimiento para hacer la voluntad de Dios, de esa manera es posible madurar en la auténtica alegría. Si esperamos en Dios que viene, cada mañana podremos decirnos en lo profundo: este es el mejor día, hoy seré feliz, me decido, opto por la alegría. En lugar de mirar las posibilidades negativas, miro lo bueno, aquello que pueda alimentar para no dejar que la amargura me inunde. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.